Y continúan los aportes. Y bueno, me parece que sé, ya tengo un saber que es cantar porque me piden que cante. Bueno, un homenaje a todas mis hermanas. Tímida y dulcísima eres tú, marchita en tus ojeras, un incendio de pasión. Eres todo, todo lo más bello y natural, el aire, el mar, el sol, no eres más porque eres bien, mi dulce bien, fuente de amor, madre de Dios. Soy semilla, vine a sembrarme. Soy mujer, cuerpo rebelde, canción insumisa. Soy semilla, vine a sembrarme. Pedacito de tierra, grano de maíz, gota de caña. Sudor, latido que baila. Fluido, ruido, sola. Mía, mujer, cuñá, semilla. Bruja, manos de fuego, llama roja que quema y quema. Cosecha feminista, clítoris y orgasmo. Somos semillas vivas, somos semillas inquietas, que nace y se siembra. En esta tierra roja, tierra que sangra, tierra que es nuestra y no de Monsanto. Somos semillas de resistencia, que narra las memorias de las luchas de ellas, que nos abonan nuestras cosechas. Nunca más violadas, nunca más maltratadas, nunca más silenciadas. Somos semillas, semillas todas. Eh, Este es un poema que escribió una compañera, un poema reciente, y gracias a la compañera Fachu. ¿Algún aporte más? ¿Mariel? Bien, y ahora vamos a continuar fortaleciendo este río de nuestros saberes con esta querida mesa. Vamos a continuar un poco reflexionando, copensando, dialogando sobre el eje de nuestras luchas en la defensa del territorio tierra, del territorio cuerpo, qué saberes necesitamos para fortalecernos en este contexto, en este momento. Es una mesa con varios y varias participantes que seguramente aportará a seguir repensando en los desafíos en el campo de la defensa de los territorios cuerpo-tierra. Y empezamos con el aporte de un compañero querido y que nos ha ayudado y nos siempre colabora con nosotras y nosotros, sobre todo en el último tiempo, del aporte de la Escuela de los Pueblos de la Vía Yala, también pensando y repensando la dimensión del territorio y la dimensión conceptual, filosófica del territorio y de la defensa de los territorios, de los territorios, que es Marcos Pastrana, de la Asamblea de los Pueblos de Dieguita Calchaquí, de la comunidad de Dieguita Calchaquí de Tafí del Valle. Buen día. Bueno, cada año que vengo se me renuevan muchas cosas. En ningún año es igual al otro y cada año es mejor. Como pueblos originarios que fuimos asomando en las distintas organizaciones, asambleas, como una cuestión natural para restablecer algo que creo que es el más importante de todos los saberes, es el saber dialogar. Y me entró profundamente las palabras de mis compañeras donde dice, caminemos la palabra, porque realmente eso hicimos durante todos estos años. Y lo más importante de que eso no se ha convertido en acciones, en transformaciones, en escuelas de saberes, de enseñanza. Y corríamos el riesgo de convertir esto en un gran palabródromo, y no es así. No son solo palabras, se transmitió en acciones. Y empezamos a entender esto que tan bellamente definieron mis compañeras originarias de Guatemala, de Colombia, de Perú. Realmente es bueno que los pueblos originarios entremos en este diálogo intercultural, de un respeto absolutamente. Alguna vez en las escuelas nos dicen, vamos a hacer un diálogo intercultural y traen un PowerPoint, un disertante, y bueno, ya no es un diálogo. En cambio, con los hermanos de las asambleas sí tenemos un diálogo intercultural porque entendieron el territorio, entendieron la biodiversidad, entendieron y respetaron nuestras instituciones con personalidad jurídica y no con personería, y por eso hemos desembocado sinceramente en un diálogo intercultural. Y bueno, hoy me siento, según cómo lo vea, puedo decir que tengo un hilo menos en el carretel de la existencia, pero tengo un hilo más en el carretel de la vida, un hilo más en el carretel de la experiencia, en el de la memoria. Todo está porque todas esas cosas relativas que hemos ido desgranando durante estos años nos ha llevado hasta revelaciones de nuestras sospechas cosmogónicas. Porque es bueno de que nos empecemos a sacar, a uñarnos las costras, porque para que se curen y purifiquemos tanto nuestras comunidades como nuestras organizaciones y formas de gobernanza, hay que meterle uña, sacar la costra, que salga el pus y que corra la sangre pura, para que se renueve. Y todo en un marco de respeto, despojado de esas veleidades a veces académicas que solo impone, diagnostica y que no pone en consideración ni en debate ninguno de los conceptos, ninguno de los problemas, sino que dice esto es así y se hace así. En cambio nosotros sí ponemos en debate, ponemos en consideración o ponemos bajo la lupa. Como producto de esto, antes de venir, cuando me hablaron, dije, durante muchos años he concurrido y prácticamente hablé de mis recuerdos, de mi niñez, como nací prácticamente en una estancia, mi madrina católica fue una estanciera, mi mamá sometida a ese, tuve que luchar contra él, luego presa de las ideologías en los dorados años 70. Si bien hoy los sistemas de gobernanza no entran dentro de nuestra cosmovisión, que por suerte pude recuperar, pero sí recupero la memoria de Fidel Castro, porque despertó mi curiosidad, mis sospechas, todas mis sospechas, de un sistema de todo, absolutamente todo, de las democracias, ¿no? De qué significan los derechos humanos, no como derecho de los humanos y como es ahora derecho de algunos humanos, y ampliarlo con el aporte de mis grandes maestros ancestrales para transitar este arduo camino, pero muy delicioso, que es el de la recuperación de la cosmovisión. Por esa razón, digo, todo se dio porque la Pacha es muy sabia. Recibí la invitación de mis hermanos de la comunidad, dice, hay una asamblea en la alta montaña, Anfama, que está a más de 2.000 metros, son 8 horas a caballo de ida y 8 horas a caballo de vuelta, donde hay que cruzar el río te acompaña, te lleva, deja de ser un obstáculo sino tu compañero, no te va a llevar el río. Ir a la montaña, sentir el saludo de la Pacha con los ojos de los cóndores, presidiendo nuestras ceremonias, quería nutrirme de eso, venir con lo real, cómo estamos actualmente. Son comunidades que han sido expoliadas, no les voy a contar la historia, la conocemos todos, pero que no han perdido casualmente ese vínculo ancestral que son los saberes. ¿Qué es lo que define el territorio? Nosotros entendemos el territorio si en términos académicos como la relación socioeconómica entre el hombre con su hábitat. Pero en términos espirituales es la base de nuestra espiritualidad y de nuestra cultura, porque el territorio nos enseña a interpretar absolutamente todo y es la base de nuestros, no son recursos, sino bienes asociados al ambiente. Todos nuestros saberes provienen de esa gran universidad que es la biodiversidad en sus territorios. No hay carpintero sin madera, no hay artesano, no hay tejedora ni landera sin la lana de sus ovejas. O sea, todo tiene un sentido en nuestras comunidades. Entonces me fui a Anfama y bueno, dentro de ese diálogo que tenemos nosotros, también tenemos un diálogo escabroso, árido, difícil, que a veces nos lastima y es el diálogo con la burocracia del sistema. Y lamentablemente tenemos que dialogar y generalmente en términos muy duros que se expresan a veces en resistencia, que llaman violencia. Cuando nosotros nos situamos, cortamos una ruta, hacemos un escrache, vamos ante la Corte Suprema, donde subvertimos el orden institucional. Ese diálogo es árido. Entonces voy a dar cuenta realmente de cosas que están sucediendo, que han sucedido, algunas auspiciosas, otras tristes, pero que llegan, nos están llevando por etapas superadoras dentro en la lucha en las comunidades, porque nuestros hermanos de comunidades también están aprendiendo esas cosas. En esa asamblea que fui, que fueron compañeros de Chasquivilo, Tetrés, Gonzalo, La Chucha, Anfama, Malamala, Quilmes, los Olcoyampa, es decir, todos los valles de la zona, tanto de Catamarca, Salta y Tucumán. Y bueno, el gobierno mediante sus programas de gobierno nos impone a veces una agenda, dice traten los problemas que tienen con la educación y la salud, porque para ello es el anzuelo mayor, es decir, seguridad, salud y educación. Y ahí todos se prenden en el diálogo y empiezan a desgranar sus necesidades y no identifican los problemas muchas veces. Y ahí, de los hermanos, dice, bueno, pero ¿qué educación estamos discutiendo aquí? ¿Qué vamos a pedir? ¿Más maestras que nos mejoren, que nos pongan calefacción en las aulas para el invierno? ¿Que tengamos textos más? Y dice, pero los chicos cuando se nos eduquen se nos van a ir y el territorio va a quedar vacío. Entonces, ¿sobre qué eje, sobre qué, cómo vamos a caminar la palabra ahí? ¿La palabra que nos indica el Estado o la palabra de nuestras comunidades? Y rescato la figura de un comunero, Reneco Andrade, que en los años 70 fue interceptado por un sicario de un terrateniente que a cobrarle el pastaje, quien le dio un tiro de escopeta y su madre lo apuñaló, lo mató al sicario. Terminó el terror en la zona de Anfama. Él fue al hospital, se salvó su vida a pesar de andar 24 horas cruzado en un apero de un caballo. Y bueno, fueron. Y este hombre hoy es alcohólico, como quien dice, el borracho de la comunidad. Y dice, ¿qué has venido a hacer, Reneco? Dice, a la asamblea. Y cosas de indio. Y ahí nos situó. ¿Sobre qué tenemos que discutir, pues? ¿Cómo vamos a transitar la palabra? Hablen de lo que tienen que hablar y no lo que le pone el gobierno que consideren. Entonces dije, bueno, si vamos a hablar de educación, tenemos que hablar con el ministro, no con el secretario, el ministro. Y vamos a plantear cómo, qué es lo que queremos nosotros educarnos. Y nosotros te queremos recuperar los saberes, pero para recuperar los saberes necesito el territorio. Y para recuperar el territorio tengo que pelear por el reglamento territorial que ya está aprobado por el Estado Nacional. Y tenemos que pelear con los tribunales, con los jueces, con los fiscales que aplican el derecho civil, el derecho penal, y así nos reprimen, nos desalojan, nos cubren de azote. Entonces, nuestras comunidades, allá lejos o allá en lo alto, se nutren también de este lleva y trae. Esa es la gran responsabilidad comunitaria que tenemos cuando asistimos a no hacer turismo en una ciudad, en un foro, sino realmente a tomar y complementar con la lucha de las asambleas, porque el territorio somos todos, cada uno con su particularidad, cada uno con su diversidad. Y donde tratamos los temas más escabrosos con absoluto respeto y naturalidad. Y también trataron el tema de la salud. ¿Y qué? ¿Qué vamos a pedir? ¿Más médicos, más enfermeras, más vacunas? Y no, que tenemos que valorar nuestra propia medicina. O la farmacia que tenemos natural en los cerros. Y tenemos que cuidar. Entró una propuesta de COFARAL, que es una cooperativa de farmacia, que quiere dar remedios gratis a la alta montaña y que le permitamos hacer algunas investigaciones. Y ya el indio no está, no digamos tonto porque es una mala palabra, sino ya se le despertó la sospecha y ya dice, ¿qué me quiere quitar? Bueno, porque si no, el gobierno usa todas nuestras banderas y después termina culpándolo y nos dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, entonces nosotros lo merecemos a ellos, hasta eso. Y también les narro una pequeña anécdota de este prócer, el Reneco Andrade, porque en lo que estuvo ahí tomó los 3 días, ¿no? Pero su espíritu estaba lúcido. Y viene y dice, Reneco, se te ha ido la mula. Y bueno, déjale que se vaya. Ya la voy a pillar. Sí, dice, pero te tiro a los alforjes, no sé dónde las perdí, no las puedo encontrar. ¿Qué vas a hacer ahora? Y pregúntenle a la mula si ella perdió los alforjes. Bueno, un poco para ilustrar cómo a veces el gobierno nos culpa de lo que hacen ellos, porque en definitiva, resulta que yo fui a, como siempre, ¿no? Cuando uno va a complementar el conocimiento de los hermanos, no va a dictar cátedra, más que todo va a aprender, o a reaprender, o a refrescar nuestras cosas. Me acuerdo en los primeros tiempos que hacía mis primeras apariciones así con un micrófono, cuando militaba en política o después sobre charlas de medio ambiente, hablo de varios, muchos años antes, y empezaban a hablar los demás y decían, uy, ya está hablando el que iba a hablar yo. Uy, qué voy a decir yo si ya está tocando el tema ese. Y sin embargo ahora, cada vez que hablo un hermano, digo, uy, todo lo que tengo que hablar yo después. Porque despierta, motiva, ¿eh? Es el tránsito de los saberes, son los saberes de los hermanos, del compañero, que me nutre. ¿Cuánto tengo por hacer después? Por eso la recuperación de los saberes es vital. Y es la expresión, porque una de las cuestiones más dolorosas por la que hemos pasado las comunidades originarias, una de las metodologías más perversas fue quitarnos el idioma. Por ejemplo, nosotros los diaguitas, nuestro idioma original es el cacán, una voz gutural pero muy expresiva. Fue prohibido en los años 1600 y tanto. La estadística no las manejo muy bien porque no me interesa. Se prohibió primero el cacán porque la lengua quechua había entrado 80 años antes, a 1543 que entró la colonia. Y cuando se empezó a dominar el español o hablar el español, nuestros hermanos, se prohibió también el quechua. Entonces los vestigios, y se nos acusó como un mal de comunitario, de indio, es decir, analfabeto. La negación de los saberes es analfabeto, porque no dominamos un idioma, sin embargo teníamos múltiples formas de expresión. Y no solo se expresa con la boca es nada más que una herramienta de la palabra. Y es muy rapidita esta lengüita, si vamos a transitar todo lo que decimos y nos vamos a agotar también. Tuve un gran maestro que me decía, Marquito, nunca te olvides de que tienes una sola boca y dos oídos, dos orejas, para que escuches dos veces y hables una sola vez. Entonces no. ¿Cuántos minutos llevo? Me quedan cinco. Bueno, entonces casi en todas los escenarios de lucha, sea contra la soja, la minería, todos los escenarios de lucha, hoy es un gran teatro de recreación de saberes. Cada uno aporta lo que tiene, lo que puede, como puede. Es el gran sostén de las asambleas, el gran sostén en las rutas. Una vez, cuando teníamos los camiones de alumbrera allá en Quilmes, 2 meses y había que renovar. Y quienes más aportaban eran los tomadores, porque se quedaban a hacer la vigilia de noche en los días de semana. Y bueno, con un vinito y un guisito ya estaba, unos mates a veces. Y una noche que hacía mucho frío, no habíamos llevado colchas ni poncho por el apuro por salir y nos tapamos con arena. Entonces, todo eso son saberes. Entonces, ¿de dónde sacamos el agua? ¿Cómo? Y necesitamos de la solidaridad, la complementariedad, la reciprocidad. O sea, que la lucha es una recreación de todos nuestros saberes. Y creo que si nuestras asambleas, nuestros foros, todo esto ha avanzado, es porque hemos sospechado de toda esa cosmogonía moderna, si la vamos a llamar de manera, porque nos vive mintiendo el sistema, el clero, todo el mundo nos está mintiendo. Y de esos hechos, se han producido algunos, por ejemplo, el relevamiento territorial, porque es una cuestión que se puso en el gobierno anterior, se determinó de que para que nos reconozcan los territorios como tierras comunitarias, teníamos que hacer un relevamiento. Eso nos llevó a estudiarlo muy bien al convenio, el convenio 169 de la OIT. Y el convenio dice, los términos de este convenio, el término tierra significa territorio con todas las implicancias que significan para los pueblos originarios. O sea, no es solo la superficie, sino el dominio de todos los elementos de la biodiversidad. Territorio en serio. ¿Y cómo se define? Por la implicancia que tiene en el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro desarrollo humano. de nuestro desarrollo espiritual, por eso dice, se respetará la práctica ancestral de todas sus costumbres. Y donde hay testimonio, donde hay un santuario, donde hay un cementerio, un menhir, cualquier testimonio de nuestra cultura es nuestro territorio. Donde hay sendas de animales que están a nuestro cuidado, aún los animales silvestres, donde está nuestra medicina, donde nacen las aguas que nos alimentan nuestras comunidades, es nuestro territorio. Entonces, tomando ese basamento de los convenios, es que hemos definido, en Tucumán es una, no sé si hay otra provincia que tiene aprobado el relevamiento territorial. O sea que vastas zonas del territorio de la provincia de Tucumán es territorio de Diaguita. Muchas parcelas con propiedad privada de terrateniente, y ahí viene el conflicto, porque entra en disputa con la justicia y el juez, como no hay un fuero indígena ni un fuero ambiental, dictamina de acuerdo a los intereses de los terratenientes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ayer lo escuchaba hablar a Norita, que hablaba respecto a ese tema de que por cuestiones de tierra va con los mapuches, que son los mismos problemas que tenemos nosotros. Y nosotros le pedimos a la Corte Suprema de Tucumán un recurso de certeza. ¿Qué quiere decir? Dígame con qué código nos va a juzgar a nuestros conflictos. ¿Usted va a aplicar el Código Civil o va a aplicar los convenios? ¿Qué es lo que nos corresponde como pueblo? ¿Qué validez tiene el relevamiento territorial para que se suspendan todos los desalojos? Entonces está en un brete la Corte Suprema, porque si falla en contra de nuestra petición, entra en desobediencia con los convenios y un conflicto internacional. Y si falla a favor nuestro, entra en conflicto con el gobernador, los intendentes, los terratenientes, los empresarios. Entonces, ¿qué está estudiando la Corte? Y bueno, quiere declararse incompetente. Entonces, ¿quién es competente? Entonces, le pedimos certeza. Y eso queremos que se extienda, y le pido a este gran foro que hemos conformado, que llegue el pedido de los que quieran hacerlo como organización a la Corte Suprema de Tucumán o bien vía de la comunidad de Tafí, diciendo, defínanse, señores jueces, señores fiscales, y digan con certeza a qué se van a atender las comunidades. ¿Van a tener que seguir peleando por sus territorios, poniendo el cuerpo, haciéndose reprimir o criminalizar? ¿O vamos a ponernos a la altura de los compromisos asumidos internacionalmente? Tácticas que están empleando los terratenientes y estancieros es, le conceden la negociación, transfieren a los operadores inmobiliarios, porque ellos por su localía no quieren malquistarse con la comunidad porque pueden tener problemas muy, muy serios, ¿no? Entonces, se lo entregan a los inmobiliarios desde la ciudad accionan sus resortes, sus influencias legales y mandan la policía, y hemos tenido represiones muy, muy dolorosas. Bueno, y el último hecho muy, muy importante que nace de la lucha y del fallo de la Cámara Federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando dio por válido los reclamos de la gente de Andalgalá, que habían casi 200 criminalizados, judicializados, y fueron, con este fallo, prácticamente quedar libres, porque ya no hay, porque el juez no dice que no, que la minería es contaminante, no, los ciudadanos tenían razón en reclamar. No hay razón para que estén presos, judicializados o procesados. Y eso movió a que un consejo deliberante totalmente refractario y el juez de garantía totalmente refractario a la población saque una ordenanza por unanimidad de todos los concejales donde se prohíben la minería a cielo abierto en el departamento de Andalgalá. Dirán, ¿qué tiene que ver una ordenanza cuando hay ley? No, es autodeterminación de los pueblos, ni me interesa. Lo otro, como pueblo, prohibimos la actividad minera. Bueno, esas son, digamos, estas cuestiones burocráticas que son más áridas, pero que tienen muchísimo que ver con la espiritualidad que ha movilizado las asambleas y de la cual ustedes y todos nosotros formamos parte. Quiero que quede muy claro esto, y de que aquí no jamás confrontamos las ideas. Aquí compartimos las ideas. No es un, la palabra no es un territorio en disputa, sino un territorio compartido por todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Bueno, hay una propuesta ya de Marcos que tiene que ver con la defensa del territorio de las comunidades de Guita, Calchaquí, que seguramente la vamos a trabajar en los subgrupos después de este momento. Y quien sabe de recreación, de lucha, de saberes, de oponerse a la transnacional más, o una de las más terribles del mundo, que es Monsanto, es la Asamblea de Malvinas, Lucha por la Vida, y Esther Quispe, en particular, nos va a compartir un poco esa experiencia. Bueno, en primer lugar, buenos días, bienvenido a todos. La verdad que un placer, como siempre, estar acá. Agradecerle a la organización, nuevamente, por haber invitado a la asamblea y a mí representando a ella misma. Y agradecer, ¿no? Agradecer desde una asamblea de vecinos, agradecerle a cada uno de ustedes el habernos ayudado a frenar la instalación de Monsanto en mi barrio. Recién le decía a los chicos, no sé si son los años, pero cada vez estoy más maricona. Bueno, ayer sentirte, Jenny, hablar, contar tu experiencia de la lucha en tu territorio, me veía reflejada a mí, veía reflejada todas las mujeres de Malvinas que nos pusimos, ¿no? Que pusimos el cuerpo, que pusimos todo en esa lucha, y es como decía Jenny ayer, o eran ellos o éramos nosotros. Era y es cuidar nuestro territorio, nuestro pequeño barrio, que nos costó tanto, nos costó muchísimo tener lo que tenemos en el lugar donde estamos y también sostener nuestra familia. Y por ende no estábamos dispuestas nosotros como mujeres primero a entregar el territorio tierra y entregar nuestro territorio cuerpo, que eso para nosotros significaba el que nuestras hijas y nuestros nietos pierdan el derecho el día de mañana de ser madre y que nuestros hijos y nietos pierdan el derecho a ser padre. Eso no estaba en discusión y por eso nos pusimos al hombro esta lucha contra Monsanto, apoyada sin duda por todas las organizaciones del país y las organizaciones del mundo. Fue un proceso rápido, un proceso rápido de aprendizajes, un proceso en el cual tuvimos que apoyarnos en muchas organizaciones y muchos compañeros que ya llevaban años de lucha cuando nosotros despertábamos a esta llegada de Monsanto en mi barrio. Y enterarnos que la lucha y la disputa del territorio va mucho más allá de lo que es Monsanto hoy en día, que ese Monsanto son todas las multinacionales que están devastando mi país y que están devastando todos los países del mundo, ¿no? Que es la Barry, que son las pasteras, que son las minerías a cielo abierto, que son los genocidios de nuestros pueblos originarios, de nuestro campesinado. Y eso nos llevó a decir que este sistema de gobierno que está imperando en el mundo, lo único que tiende es al genocidio silencioso y cómplice de nosotros. Y no estamos dispuestos a cederle un espacio para que ellos nos sigan devastando. Por eso hemos decidido a seguir articulando y seguir participando de los encuentros, acompañando además asambleas que se están formando en mi barrio, ¿no? Pequeñas asambleas, y como decía la poesía acá de las compañeras, somos semillas y hemos sembrado en Malvinas, Argentina, porque Malvinas, Argentina se está organizando en pequeñas asambleas. Y eso es bueno para un territorio donde nunca tuvo una participación de ningún tipo, solamente político partidario en las elecciones. Hoy podemos decir que tenemos un Malvinas antes de Monsanto y un Malvina después de Monsanto. Y esta asamblea de Malvina y todos ustedes son parte de ese cambio histórico en el territorio de Malvina. También decirle que esta lucha no pudo ser posible sin estar acompañado, sin, como decía ya Lorena, sin el acuerpamiento de los demás, de todos y todas. El poder confiar en el otro, entender redes, en saber que la lucha no solamente se hace en el territorio donde uno está haciendo la disputa, sino también que tiene que ver con la justicia, esta justicia que siempre está a favor de las multinacionales y a favor del gobierno. Y ahí también tuvimos que intervenir. En la justicia tuvimos que intervenir en las calles, con marchas, con corte de rutas, con folleto, con volanteada, con la voz, con el vecino, ¿no? El cara a cara, el poder hablar con mi vecino, con mi vecina, para que tomen conciencia de lo que se nos venía. También tiene que ver esta lucha con las expresiones artísticas de las figuras que fueron llegando a Malvinas, Argentina. Recuerdo que allá por el 2013, cuando estos 20 locos ambientalistas, como nos decían, los ecobobos, como también nos catalogaban, decidimos en asamblea iniciar el bloqueo a esta planta que se quería instalar en mi barrio, sin tener antes un camino hecho ya con pequeños bloqueos a la planta, que eran bloqueos alternativos de 24 horas aproximadamente. Eso nos llevó a decir que éramos capaces de poder sostener un bloqueo, que la asamblea había recorrido un camino donde era capaz de poder articular con demás organizaciones y compañeros y sostener este bloqueo. Y decidimos hacer el bloqueo y nos plantamos con un primer festival de primavera sin Monsanto, en las mismas narices de la planta. Y ahí comenzamos otra herramienta de lucha, que es muy importante para nosotros y que llevó a que mucha gente se llegara a Malvinas, que es el bloqueo. Por el bloqueo atravesaron personalidades como Andrés Carrasco. Andrés, que fue también nuestro, y sigue siendo una de las personas que apuntaló también a la asamblea y que nos enseñó. Y que recuerdo cuando le decíamos a Andrés que queríamos tomar Monsanto, él nos decía que estábamos locos, que no íbamos a lograr nada, solamente palos. Que buscáramos otra alternativa, y bueno, en esa otra alternativa nació el bloqueo. También nos visitó Norita. También Norita anduvo por el bloqueo, caminó esa tierra, también caminó Malvinas. También cruzó Pérez Esquivel por Malvinas. Manu Chao en lo artístico también. Y muchos artistas también locales cruzaron. O sea, lo que aprendimos que esta es una lucha muy rica, muy enriquecedora de saberes, en la cual también, en lo personal, reconocí que tengo una parte de mi historia que me fue borrada, que es reconocerme originaria y parte de esta tierra que fue colonizada. Y eso para mí es muy importante, poder reconocerme en esto que después nos contará Lorena, si es un ritual, si es una ceremonia, si es un agasajo, un agradecimiento, porque no nos quedó claro. Y también como vecinos nos atrevimos a dar también una disputa política partidaria, pero no con los partidos tradicionales, teniendo en cuenta que en la Asamblea de Malvinas participaron y siguen participando algunos compañeros del MST y de la izquierda socialista. la disputa política que toma la Asamblea de Malvinas. El año pasado peleamos la intendencia de nuestra localidad. Fuimos con un sello partidario de una cooperativa de trabajo, una cooperativa de trabajo muy tradicional y muy respetada en la provincia de Córdoba, en la cual veíamos reflejado el trabajo territorial que veníamos haciendo. Y de 7 concejales que tiene nuestra localidad, 3 compañeros son de la Asamblea y un compañero está en el Tribunal de Cuentas. O sea que hoy por hoy la Asamblea, desde este espacio político, tenemos claro cuáles son los movimientos que están haciendo los gobiernos, el gobierno que tenemos actualmente en Malvinas Argentinas, que es prima del intendente anterior que teníamos, o sea, todo queda en familia. Hoy por hoy lo que está pasando en Malvinas es que se va a terminar de dirimir la semana que viene, es el permiso de prefactibilidad que está pidiendo la nueva empresa AMG, que aparentemente son los dueños de ese terreno que Monsanto ya ha vendido, el ex Monsanto ya ha vendido. Decimos aparentemente porque no tenemos en claro y no hay claridad en los títulos y en los permisos de prefactibilidad que está pidiendo esta empresa AMG para darle el permiso a esa nueva tierra. Lo que dicen que eso se va a hacer un loteo industrial, pero no hay claridad en qué tipo de industria ni en cuántos terrenos piensan lotear eso. Hace 15 días que venimos en una disputa por ese espacio de que no se aprueben, pero lamentablemente estamos seguros que se van a aprobar porque ellos son mayoría. Pero sí saben ellos, porque hemos aprendido también nosotros, que tenemos la certeza de que esto se va a aprobar el miércoles que viene. Pero tengan por seguro que el jueves ya estamos presentando la denuncia en tribunales contra los concejales que van a aprobar y contra el intendente también. Todas estas partes judiciales son parte del aprendizaje que nos ha llevado a esta lucha, ¿no? De pensar en lo inmediato y no dejar para después lo que podemos hacer en el momento. O sea, si bien ya tenemos preparado todas las cuestiones legales para hacer la presentación, pero estamos atentos a todo lo que viene sucediendo en Malvinas, ¿no? Y esta lucha en el barrio, como yo les decía hace rato, dejó un antes y un después en la población de Malvinas Argentina, con vecinos conformando pequeñas asambleas, y también dejó un antes y un después en cada mujer, en cada hombre que participamos de esta lucha, ¿no? A mí en lo particular me cuesta muy mucho hablar de lo que es la cuestión de las represiones que sufrimos y que sufrieron las personas que estaban en el bloqueo. Hoy por hoy me cuesta mucho ver fotos o ver videos de las chicas y los chicos golpeados, de las cosas que nos pasaron ahí, de cada represión sufrida. Todavía me cuesta sanar eso. Yo creo que nunca va a sanar. Está ahí, siempre vive esa herida. Y también los cambios que eso ha producido en nuestra vida, ¿no? De tener una vida tranquila a tener una vida vertiginosa, de tener un hogar con domicilio fijo en tal lado y pasar a hacer que el acampe que se empezó a realizar frente a la planta sea tu otro hogar, porque ahí pasaba la segunda parte de nuestra vida, ¿no? Y esto de ir dejando o esperando que sea el momento para estar con nuestros hijos, porque fuimos también dejando a nuestra familia al costado, ¿no? Al costado porque creemos imperioso y sabíamos que era necesario invertir todo el tiempo posible en esta lucha que estábamos sosteniendo. Y en estos días, hace unos pocos días, conversaba con mi mamá y que nunca lo había hecho. Y con mi hijo también lo volvemos a conversar esto, cuando en algún momento él me reclamaba, mi poca presencia en la escuela, que no iba, que más me pasaba en la calle, que más me pasaba en reunión, de asamblea en asamblea, de marcha en marcha, y que a él no le prestaba atención. Y bueno, y todos esos reclamos de los hijos, ¿no? Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿cómo lo sentía ella en la casa cuando se despertaba una mañana y veía los medios transmitiendo la represión que sufríamos en alguna manifestación o en el bloqueo o en las puertas de la municipalidad? Y mi mamá me miraba con lágrimas en los ojos y me dice, y bueno, dice, yo alistaba el agua, llevaba el hielo, la fruta, porque yo sabía que ustedes iban a quedar ahí, dice. Y yo sabía que tenía que ser fuerte. Yo sabía que no tenía que llorar, porque si lloraba ustedes iban a llorar. Y esas cosas que uno no charla con los padres. Y yo le decía, ¿y mi papá qué hacía? Porque todavía lo tengo a mi papá. Y mi papá nos acompaña. Y dice, y bueno, dice, yo tenía que alistar el auto, dice. Alistaba el auto, cargaba las cosas, dice, por si pasaba que había que ir al médico. Porque a veces en las represiones las ambulancias de Malvinas no llegaban al bloqueo, no los mandaban. Entonces era, cuando había herido había que, entre los cumpas que tenían vehículo, ellos los llevaban al hospital. Y estos sentires, ¿no? De la mamá, del papá, de los hijos que esperan en la casa, son cosas que yo en lo personal no lo tengo conversado. No lo he conversado con mis padres todavía. Así de a poquito voy buscando, voy queriendo saber, porque me produce esta angustia, ¿no? Este dolor de querer enterarme cómo ellos estaban en ese momento. Si bien uno se cuidaba, trataba de protegerse lo máximo en cada lugar donde éramos reprimidos, nunca nos pusimos nosotros a pensar del otro lado cómo estaba la otra parte nuestra que quedaba en nuestras casas, los compañeros que estaban en sus trabajos y se esperaban, y muchos decían, tenía una desesperación porque no podía llegar. Me daba tanto dolor ver lo que le hacían. Y yo me ponía a pensar ayer cuando Lorena hilaba el tiempo en los hilos que iban cruzando. Todos los jóvenes, todas las chicas y chicos también que quedaron allá con la represión, ¿no? Tantas chicas y chicos que sin duda estarían caminando al lado nuestro y sin duda estarían recibiendo balas y piedras caminando al lado nuestro en cada lucha que llevamos en nuestro territorio. Y sin duda yo le preguntaba esta mañana en el desayuno allá a la compañera, ¿qué sería de este país si todos esos chicos y chicas estuvieran hoy día ahí? Y ella me dijo, sin duda sería otro país. Y yo creo que sin duda todas y todos nosotros vamos a cambiar el rumbo de este país y de este mundo, porque estamos acá, ¿no? Estamos creciendo, nos estamos multiplicando, nos estamos organizando y por sobre todo estamos vivas y por sobre todo somos semillas, como decía la poesía. Gracias. Latina. Fuera Monsanto, fueran todas las transnacionales de nuestros territorios. Y hay jóvenes, hay jóvenes que resisten, que apuestan al trabajo comunitario, que apuestan al trabajo comunicacional, a otra comunicación, que ejercen la pedagogía de la comunicación, que nos interpelan diariamente por las editoriales que elaboran colectivamente. que se organizan y que denuncian el control del territorio, la violencia institucional, y que también nos dicen que otro territorio urbano es posible y que otra villa también es posible. La poderosa Roque, vamos a compartir un poco la experiencia. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Roque, vecino acá de la Villa 2124. Como ven, yo estoy en La Poderosa hace 6 años que me sumé a La Poderosa, justamente por todas las injusticias que veía mi barrio y también que he sufrido yo durante mucho tiempo. Y también que he visto un montón de cosas por parte de la Fuerza de Seguridad, torturando a pibes, y también me han contado varios vecinos que como que también antes no se visibilizaba tanto, y a los pibes los llevaban al riachuelo y lo terminaban prácticamente torturando y tirándolos al riachuelo. Pero volviendo un poco hacia mi lado, hacia toda la violencia que he sufrido durante muchos años solamente por ser negro y por vivir en la villa, me ha costado un montón, y he tenido mucho tiempo mucho miedo por parte de la policía, lo que es la Fuerza de Seguridad, por cómo los veía yo a ellos, que siempre torturaban a mis vecinos de mi barrio, y que creo que también de otras villas. Yo no, prácticamente no podía salir del barrio, porque siempre cada vez que salía del barrio me vivían parando afuera de la villa, me vivían pegando, me venían pisando la espalda, la mano. Le voy a contar una anécdota que siempre cuento, porque es terrible cómo me torturaron ese día cuando, creo que fue hace como 7 años. Me fui a comprar a Lisi, que estaba a 20 cuadras de mi casa caminando, porque tenía que traer un tarro de pintura. Y cuando voy en camino a Lisi, 20 cuadras, salgo de Lisi, compro, tengo el recibo, todo, un carrito para poder caminar con la pintura, los 20 litros de pintura. Vienen dos patrulleros así y se me cruzan, se me suben a la vereda y me tiran contra la reja, me tiran la pintura. Me dice, ¿qué hago ahí? O sea, flaco, te estoy mostrando, vine a comprar una pintura para mi casa y vos me estás tirando contra la pared, callate. Me pega un cachetazo, pues solamente porque le estoy mostrando el recibo y le estoy diciendo que voy yendo a comprar la pintura. Como que ese día tenía mucha bronca y también tenía miedo, porque el miedo que siempre me han generado y que siempre he visto cómo han torturado a un montón de pibes, incluso varios de mis amigos han sufrido casos de gatillo fácil y hoy por hoy no están. Así que justamente por eso me sumé a La Poderosa. Bueno, me pongo un poco nervioso, pero... Pero, ¿por qué tenerle miedo si justamente son ellos los que nos hacen generar miedo o nos meten la droga, la misma droga en nuestros barrios y encima nos viven torturando? Son ellos los que nos vienen, nos traen droga a todos los pibes del barrio. Incluso yo también he sido parte... He caído en ese sistema de mierda que nos meten los de arriba, y conjunto con la policía y los de arriba. Yo entiendo claramente lo que es la lucha. Yo tengo 28 años y he sido parte de otras organizaciones. En el año 2001 tendría 12, 13 años, pero... Justamente esas organizaciones que estaban, creo que se han beneficiado ellas mismas y nunca han querido algo para el barrio, ni para el progreso de nuestro barrio. Entonces, como que decidí apartarme de la organización y no creía que la construcción era la forma de organización. La verdad que por las organizaciones que han pasado dentro del barrio me han desilusionado y mucho, y lamentablemente me he metido a la droga y la verdad que me pareció una cagada haber consumido paco, haber consumido cocaína, es una mierda. Y entiendo que hay varios vecinos del barrio que también seguramente han sufrido un montón de desigualdad y no saben cómo salir y se meten a la droga. La verdad que yo siempre tuve una mirada, o sea, esa mirada de chico, de la intención de querer ayudar y de querer cosas buenas para mi barrio, pero lamentablemente el sistema de mierda en el que vivimos me jugó una mala pasada, y de cual me arrepiento, pero no me tengo que quedar con mi arrepentimiento, sino que tengo que seguir apostando al crecimiento del barrio y a que ninguno de los pibes se sienta discriminado o se sienta mal por el tema de chico haber ido a cartonear, haber ido a revolver la basura para ir a comer, o ir al colegio sin zapatillas, descalzo, que me ha pasado un montón de tiempo, pero que habían pibes del barrio mismo que también tenían padres que sí le podían comprar, porque ellos, la mayoría eran de padres de narco, entonces todo el tiempo me estaban discriminando, todo el tiempo este recroto, son cosas que mínimas, pero que a uno les afectan. A mí claramente me ha afectado porque yo vivo en una casa donde mi casa se cae a pedazos. Está hace 30 años y siempre igual. No podemos mejorar la casa. No tenemos la plata que nos alcanza para comer. Y aparte tengo 16 hermanos. No es que soy solo. Tengo 16 hermanos y siempre vivimos en la misma casa. Bueno, ahora algunos están... algunos están juntados, qué sé yo, pero a lo que yo voy es eso, la discriminación. Que si alguien va a mi casa, todavía sigue viendo esa discriminación, o si alguien ve a un compañero que va croto al colegio, como que eso se afecta y justamente te terminás volcando para el lado de lo más fácil que encontrás en el barrio, que es justamente la droga que los meten los mismos de los de arriba, junto con la policía, porque ellos mismos son los que van a recoger la plata de lo recaudado de los mismos tranza que venden en el barrio. Y eso me parece una cagada. Y yo claramente siempre tuve la voluntad esta de querer ayudar y no entendía cómo, pero tampoco podía ayudar mucho estando en consumo. Así que nada, empecé a meterme en La Poderosa justamente por la temática que tenía La Poderosa, que era urbanización, que la policía deje de pegar a los pibes y que los vecinos seamos los que tomemos la voz propia. Entonces me convenció la Poderosa de a poco. Primero como que estaba muy desconfiado, y después todo esto de la voz propia y que nadie nos tiene que callar y nos tiene que decir lo que tenemos que hacer para cada uno de nuestros barrios. Me llegó hoy mucho, y justamente al poco tiempo que me sumo a La Poderosa, mi hermano va a bailar a un boliche clandestino dentro de la villa, en el cual un boliche clandestino donde la policía justamente había asumido el cinturón sur, en Zabaleta la gendarmería, en la 21 la prefectura, y en el momento que sumieron era como a las 10 de la noche. No podía haber nadie en la calle porque te agarraban y te cagaban a palo y te llevaban detenido. Durante todo el día estaban todo el tiempo parando a todos los pibes, revisando, sacándole las cosas a la mochila, cosas que ellos, por más de que hayan sumido al Cinturón Sur, no podían hacer eso de parar a todos los pibes y revisarlos, o sea, meterle la mano en el bolsillo o en la mochila y sacar las cosas de la mochila de uno. Ellos tienen que esperar a que uno saque las cosas de su bolsillo o de su mochila. Entonces, mi hermano fue a ese boliche que lo cerraban todo el tiempo. Como el dueño de este boliche era narco, entonces terminó arreglando a las 2 semanas, terminó arreglando con la prefectura. Y a ese boliche siguió abierto después de las 2 semanas que te pudieron arreglar. Ese boliche siguió abierto y la prefectura directamente no pasaba por ahí. Lo único que hacía era pasar a cobrar la plata y a que le dé la droga, porque claramente en el boliche ese se vendía droga y había un montón de menores. Era cualquier cosa el boliche clandestino dentro de la villa. Mi hermano va a bailar a ese boliche con un grupo de amigos, eran todos menores. Hubo un enfrentamiento ahí adentro entre menores, se pelearon entre menores ahí adentro. Mi hermano olía 4 puñaladas dentro del boliche a 100, 200 metros de ahí de la avenida, o sea, de la calle. Tuvieron todo el tiempo llamando a la ambulancia nunca apareció. A mi hermano lo sacan de ese boliche en una moto arrastrando, ya desvanecido. Lo sacan hacia la avenida donde vivimos. La prefectura estaba parada a 100 metros y ni siquiera fueron capaces de acercarse para ver lo que estaba pasando. Se nos reían en la cara. Se nos reían en la cara. Y mientras mi hermano estaba desvanecido y nosotros a esa hora yo estaba prácticamente durmiendo, porque la verdad que pensé que mi hermano estaba en la casa de mi mamá, porque vivimos en casa separada. Entonces salí y no sabía qué hacer. La verdad que los puteé y mucho, porque se nos reían en la cara, y cuando ya prácticamente sabíamos que mi hermano no iba a poder sobrevivir, pero la impotencia que me dio, que se me rían en la cara y que ni siquiera la ambulancia haya llegado a ese lugar, todo eso me generó mucha bronca y he salido a hablar en una radio acerca de la ambulancia. Justamente estaban preguntando cómo era que se manejaban en una radio, cómo se manejaban las ambulancias dentro de las villas, si entraban o no entraban, y salí a hablar en una radio, y al poco tiempo yo me levantaba a dormir, me iba a la reacción. Creo que fue fue al poco tiempo de lo que pasó con mi hermano. Entonces yo me iba a la reacción, y cuando salgo me pongo en la parada y veo, era las 11 de la mañana, y veo una cangu roja que para la avenida y empieza los disparos limpios. O sea, empieza a disparar hacia la avenida, hacia el pasillo. Y cuando miro así, veo a un amigo que se llama Chueco, que estaba con su hermano que se llama Vaca. Estos policías de civil que estaban en la cangu roja empezaron a disparar a plena luz del día, a las 11 de la mañana. Supuestamente hubo un intento de robo en el cual, claramente yo nunca, yo estuve parado ahí, nunca vi ningún intento de robo. Sí vi a estos policías que bajaron y que tiraban a una hora que es un recambio de hora, donde varios chicos vienen del colegio, otros salen, las mamás salen a comprar, los chicos al jardín. Era una hora prácticamente donde todo el mundo estaba en la calle. Cuando salen a disparar, disparan, le pegan un tiro en la espalda a uno, que es a Vaca, y a Chueco le tiraron un disparo en el pie. Y cuando lo ven que están tirados en el pasillo, estos policías se acercan y le pegan un tiro en la cabeza y le sigue dando varios tiros más en la espalda a Vaca. Yo mismo lo vi porque justamente fui a mirar a ver lo que pasaba porque digo, no puede ser, le digo. Chueco, porque claramente Chueco era como un hermano para mí, lo conocía hace un montón, y vi como estos policías le tiró el tiro en la cabeza justo. La verdad que mucho no pude hacer, pasó por al lado mío con el arma y tampoco me podía hacer el malo ni nada, porque pero sí tenía mucha bronca y el haber visto eso no lo podía creer porque yo estaba ahí mirando y claramente pasó por al lado mío con el arma y no pude hacer nada, ni siquiera para poder ayudarlo. No pude hacer nada y los medios de comunicación todos diciendo que éramos todos piraña y que todos los que, entre todos los vecinos, intentamos robar una camioneta Kangoo, que nada que ver. Estos policías estaban prácticamente estaban drogados, porque varios vecinos, en el momento que yo empecé a gritar, se empezaron a sumar todos los vecinos y empezaron a querer agarrarlos a estos policías, porque en realidad no sabían que era policía. Después se dieron cuenta que eran policía, porque lo quisieron agarrar y empezaron a apuntar a todos los vecinos con el arma entre los dos, y se cubrieron y se fueron hacia un lugar donde está la Casa de la Cultura, ahí más de la avenida, donde lo mismo de ahí le dieron refugio a estos policías, y mientras que los vecinos quedaron, la camioneta Kangoo quedó parada en la calle y los vecinos estaban indignados y empezaron a prender fuego, los mismos familiares de Choque y Vaca, a prender fuego la camioneta y a ver quiénes eran estos chabones. Entonces encontraron la credencial que eran policía, encontraron cocaína dentro de su auto, dentro de su vehículo. Y los medios mostrando que éramos todos piraña, la camioneta prendiéndose fuego en el medio de la villa, todos los vecinos cortando la calle. La verdad que me generó mucha bronca. Y salí a hablar en varias radios, en Radio Rivadavia, Radio Mitre. Me han intentado llamar de un programa de televisión, pero la verdad que ese día me sentía tan mal que no quería salir en ningún programa. Eso es un poco de cómo es el manejo de la fuerza de seguridad dentro del barrio y de los medios también, que siempre están diciendo que somos todos piraña y que si entras a Zabaleta o a la 21 no salís con vida. Claramente hay gente como en todo lado en la villa. Yo no creo que sea tan así. Yo vivo ahí y no es así como los medios nos dicen, sino que nosotros todo el tiempo vivimos sufriendo violencia por parte de la fuerza de seguridad. A mí me ha pasado un montón de tiempo. Incluso le he encontrado otra anécdota. Incluso yo he tenido un accidente, estuve 6 meses en el hospital, estuve como 2 meses en coma. Cuando salgo de los 6 meses del hospital, al poco tiempo, 2-3 días salgo afuera porque ya no aguantaba más estar encerrado, estando con un yeso que no me podía mover, un cuello ortopédico, prácticamente no me podía ni mover. Vienen 5 de la brigada, yo estaba sentado, vienen 5 de la brigada, me tiran contra el piso con el cuello ortopédico, con la pierna rota, que no podía caminar, y me tiran contra el piso y me empiezan a pisar la cabeza, me empiezan a pisar la mano, y yo no entendía. Entonces empezaron acercar un montón de vecinos, le empezaron a tirar piedra, le empezaron a tirar piedra, palazos, vinieron un montón de patrulleros por el cómo me tenían a mí. Y me pedían el documento, yo el documento lo tenía en mi casa. Y claramente yo nunca, no, por suerte, si hay algo que me enseñó mi mamá siempre es a luchar. Y nunca me gustó, por más de que haya estado metido en la droga, por esta maldita droga que nos meten lo de arriba, la misma policía esta de mierda, la cual tenemos en nuestros barrios, yo nunca robé. Y eso se lo agradezco a mi mamá, y siempre atiné a esto, a querer ayudar y no quedarme conmigo mismo, sino que mirar hacia los demás y el poder ayudar, entendiendo que claramente tenemos una vida y somos personas, y que a veces los problemas no podemos, pero siempre trato de no quedarme conmigo mismo, sino que mirar hacia adelante y el poder ayudar. Entonces eso me lo fui marcando todo el tiempo, me lo fui retomando todo el tiempo, y eso justamente es lo que me ayudó a poder salir de todo eso y a poder ayudar a mi vecino. Entiendo que muchas veces en el barrio es complicado poder hablar con los vecinos, porque ya en sí muchas veces no todas las organizaciones o todos los partidos políticos, no las organizaciones, sino los partidos políticos que han pasado por nuestros barrios, nos han cagado. Se han reído prácticamente en la cara de todo y de cada uno de los vecinos. Se han enllenado los bolsillos de ellos y jamás han hecho nada por nuestros barrios, ni siquiera por nuestros pibes. Ni siquiera en decir, hagamos algo para que haya menos pibes en la calle y haya, que los pibes tomen conciencia y que tomen la aposta de que la droga no es el camino, y que el mejor camino para poder estar bien y para poder ayudar al barrio es organizarnos. Eso nunca ningún partido político nos ha ayudado nunca en nada de eso, sino que en enriquecerse de ellos mismos. Yo creo en la organización, y creo en que podemos hacer un montón de cosas para el barrio organizado, en cuanto a cambiar el manejo de la policía, el de una vivienda digna para cada uno de los vecinos, porque es terrible que no tengas agua, o que en el invierno te cagues de frío porque no tenés una estufa, o porque tenés un... a mí incluso lo digo porque a mí me sigue pasando. Tener una pieza donde tenés toda humedad y se te cae todo el techo encima de tu cama, tenés que estar durmiendo en la cama todo mojado. La verdad que, bueno, en el sentido, por una vivienda digna para cada uno de los vecinos. Y que no nos callemos, y que nosotros sí tenemos voz, y que nadie nos va a decir qué es la cosa que necesitamos para nuestro barrio. Nosotros mismos sabemos que claramente que necesitamos lo que necesitamos para nuestro barrio, y lo debemos tomar la aposta nosotros, porque si nosotros no tomamos la aposta del cambio para nuestro barrio, como que nunca va a crecer. Nadie de los de afuera van a venir y nos van a decir, che, ¿qué cosa necesita para su barrio? O van a hacer lo que ellos les conviene y no lo que realmente necesitamos para poder cambiar. Bueno, y justamente en Zabaleta tenemos un dispositivo de control de la fuerza de seguridad, donde trabajan 4 vecinos en conjunto con la Procubin, donde se toma la denuncia de cada uno de los casos que sufre violencia institucional por parte de cualquiera de las fuerzas de inseguridad. Así que se toma el caso y la denuncia puede ser totalmente anónima, por si algunos no quieren dar su nombre, puede denunciar, puede ir a hablar con cualquiera de estos cuatro vecinos. Eso se lleva a la Procubín y de ahí va un proceso. La idea que también cuando uno va a hacer la denuncia, que pueda identificar, que tenga, no me acuerdo el nombre, la placa con el nombre, el policía, y que pueda identificar eso, el nombre, la hora, el lugar. Así se facilita mucho más fácil como para poder ver qué se hace con el policía o cualquiera de las fuerzas de inseguridad, qué se puede hacer para poder sacarlo de su cargo y para que deje de torturar a los pibes de nuestros barrios. Y justamente es que son muchas cosas y una vez que paro que hablo ya no paro más. Primero dije que no hablaba, pero después me emocioné. Ves que no hablo. Justamente esto de la voz me llegó hoy mucho, y la verdad que siempre digo que nunca más me van a callar y tampoco a ninguno de mis vecinos. Yo soy... Bueno, muchas gracias y le paso la palabra a la compañera. Gracias, Roque, gracias La Poderosa por el trabajo cotidiano, por la producción en comunicación y por decirnos una vez más que otro mundo es posible, que otro territorio es posible en la ciudad, que otras villas son posibles y que los pibes y las pibas también son creativos, valientes, denuncian, crean y recrean. La Poderosa, para todos y todas nosotras, necesita un abrazo en un momento difícil, ¿no? Y creo que nos queda como desafío abrazar a La Poderosa, acompañarla en momentos difíciles donde la derecha y las fuerzas de impunidad, ¿no? Las fuerzas institucionales seguramente tienen más libertad para insertarse en los territorios y matar a los pibes con las drogas, con las balas, o con indiferencia. Y ahora hay que cantar. Entonces para La Poderosa, ¿no? Seguro que algo habrá hecho. Dijo mi vecina un día, y por eso al vago de al lado lo busca la policía. Deja, no te metas bien, no te compliques la vida. A veces te comprometen con esas cosas perdidas. Nosotros total tenemos, comemos todos los días. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la mesa después de almorzar. Así que vamos a tomar un poco de aire, respirar y después comer. Y les pedimos que hagan el esfuerzo de irse con la sillita y volver con la sillita. No se olviden de volver con la silla. Los compañeros que no se han inscrito, por favor, puedes pasar a la mesa y acá adelante, por favor.